there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 27 de abril. Saludo con mucho cariño a Pastor. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta emisión. Perdón, una disculpa. Un saludo a Pastor, a Albert Juve, que ya lo tengo desde Argentina. Muy buenas noches, Albert, bienvenido. ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo a toda la banda. Y, por supuesto, a Mojado, y nos da muchísimo gusto verte otra vez, Mojado, ya de regreso, y a nuestro querido compañero Lioresh, que acaba de terminar otro de sus excelentes, excelentes programas. Bueno, el día de hoy tenemos muchos temas, pero antes de entrar en materia, quiero mandar un saludo especialísimo a los queridos compañeros de la Radio del Sur de Venezuela, que reproducen este programa todos los martes por la noche a partir de las 11, hora local de Venezuela. Y bueno, quiero, a nombre de Alberto y propio, presentar primero una suerte de fe de ratas, disculpa, una aclaración también, porque en el programa pasado sobre las elecciones en Cuba, cometí errores de imprecisión, y eso no los podemos permitir. Sinceramente, una disculpa a todos, porque no fui lo suficientemente clara, precisa, en la información que tratamos aquí respecto de la celebración del proceso electoral en Cuba el pasado 19 de abril. Fue una falta de higiene periodística, y pues procuraré que no vuelva a ocurrir, porque los radioescuchas todos los radioescuchas a nivel continental, a nivel de donde nos estén escuchando, merecen que nosotros hagamos nuestro trabajo con la mejor calidad y la mayor precisión, y pues sí, apegándonos lo más posible a los hechos tal como son, ¿no? Y no lo hicimos, así que, bueno, dicho esto, tenemos muchos temas. Queremos comentar más que nada lo que está ocurriendo en Argentina. Hay un proceso electoral y con no muy buenas noticias, pero ya le pediré a mi compañero Alberto Ramírez, que se encuentra en Argentina, que nos hable con mayor claridad de lo que está sucediendo. Pero el día de hoy se cumple una efeméride triste, muy representativa para la izquierda, que fue la muerte del gran Antonio Gramsci, un periodista, un hombre de izquierda, un italiano pues muy completo, muy entero, que pues fue preso por el gobierno fascista o fascista de Benito Mussolini por sus actividades básicamente de izquierda, un hombre pues socialista. Y ya haremos un recorrido por su vida, muy muy muy interesante, valiosísimo el aporte de Antonio Gramsci. Y queremos comentar también, quiero hacer aquí un análisis de la postura de un individuo como Jorge Ramos. En el programa pasado emití yo descalificaciones, pero no las sustenté, y eso tampoco es muy correcto. Ahora voy a sustentar por qué me parece que Jorge Ramos es un individuo retrógrada, es un individuo de doble moral, de doble faz, que lleva a cabo una actividad que me parece a mí que lleva un doble rasero. Es decir, por un lado, él se presenta, Jorge Ramos, el periodista mexicano que trabaja para, me parece que es Univisión, ¿Albert? Sí, creo que sí. Para Univisión, y se hace pasar por muy progresista. Aquí el problema con este tipo de sujetos es que mientras entrevista por una parte a Carmen Aristegui y la defiende, cosa que me parece correcta, y ataca a Enrique Peña Nieto, cosa que me parece justificada y razonable, aquí este individuo, por otro lado, tiene una suerte como de bipolaridad política, porque él está por la libertad de expresión, él está por un periodismo pues de la calidad del periodismo de Carmen Aristegui, por decir algo, ¿no? Y sin embargo, cuando habla de las manifestaciones de del magisterio disidente, arrasa con ellos y los ataca de una manera muy visceral. Y ataca también de manera muy visceral y muy insistente, casi como una, tiene como una obsesión contra la Revolución Cubana, contra Venezuela, contra la Revolución Ciudadana de Rafael Correa en Ecuador. Es decir, es un individuo que, pues, ¿cómo lo podremos calificar, Albert, de doble faz? Que además, cuando se hace pasar, fíjense, yo prefiero a un López Dóriga, ¿sí?, que es abiertamente retrógrada y de derecha, y que ya sabemos qué esperar de él, pero que un tipo como Jorge Ramos, que se vende como un individuo progresista, como un individuo, digamos, apegado a los hechos tal como deben de ser, como un individuo racional y razonable, y defiende a periodistas como defiende la libertad de expresión, defiende, ataca a un sujeto neoliberal hasta los codos como Peña Nieto y además corrupto, y presentándose así, con esa faz, al momento en que habla mal y descalifica, por ejemplo, a Correa, el presidente venezolano a Maduro o descalifica a Fidel Castro, a la Revolución Cubana, lamentablemente la gente le cree, ¿sí? Ese es el problema con este tipo de individuos como Jorge Ramos, que se recubren de un betún de progresismo, y al momento en que hablan de procesos como el venezolano, como el cubano, engañan a mucha gente y la gente se traga lo que dicen. No sé si me estoy explicando, Albert. Sí, pero es el caso de yo creo que la mayoría de periodistas pagos, de periodistas que trabajan para las empresas que monopolizan la información. No es un caso único. Yo he platicado el caso aquí en la Argentina de Jorge Lanata, que durante muchos años se hizo de un prestigio importante, enarbolando temas muy complicados para el momento argentino, tipo progresista, que criticaba Clarín, que hablaba de las madres de Plaza de Mayo, hablaba de los desaparecidos en la dictadura, y hoy el discurso es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Por supuesto, hoy es empleado del Grupo Clarín. Entonces, hoy el Grupo Clarín ya no es la bestia que monopolizaba todo, ¿no? Ahora es pues quien le paga, y por lo tanto pues hace periodismo en función de quien le está pagando. Y el caso de Jorge Ramos no es distinto. O sea, Jorge Ramos, ahí voy a discrepar contigo, no es un periodista de doble faz. Él es un periodista militante de sus propias ideas, como todos lo somos, lo cual me parece legítimo. La gran diferencia es que no estamos de acuerdo con sus ideas. Pero también es un periodista pago, es una pluma paga. Trabaja para Univisión, una empresa de las muchas que hay que antes de ser empresas de información, pues son empresas mercantiles. Entonces, él habla en función a lo que él cree, porque en realidad él lo cree, y también en función a la línea editorial que le dictan. Entonces, un periodista que hace su trabajo en Estados Unidos, que trabaja para una cadena de noticias estadounidense, yo personalmente no puedo esperar que hable bien de Fidel Castro, ni de Hugo Chávez, ni de la Revolución Bolivariana. O sea, sería muy ingenuo de mi parte, ¿no? El hecho de que tenemos que entender lo que es Jorge Ramos. Jorge Ramos es un tipo con una ideología. Hay periodismo militante, nosotros somos comunicadores militantes, Patri, y es nuestro derecho, y Jorge Ramos tiene su derecho de militar en sus ideas y de hacerlas y de expresarlas, o sea que su trabajo esté reflejado por sus ideas militantes. No nos va a gustar, pero tiene ese derecho. Ahora, donde tenemos que actuar es en contrarrestar lo que él dice, porque lo que él dice es en función a sus vísceras. Nosotros no nos podemos poner a su altura. Como bien lo has dicho, pues hay que argumentar. El tipo va y te dice, bueno, o sea, él tiene la cantaleta, tiene el chip incrustado de que Cuba es una dictadura, y no hay manera de sacarlo de ahí, aunque le digas, pero flaco, Cuba tiene elecciones, tiene una forma de democracia, pero hay muchas formas de democracia, y es un tipo tan cuadrado que él conoce una forma de democracia que es la que le dictan, la democracia liberal estadounidense, y es la que han exportado todo el mundo, ¿sí? Y esa es la única, y para él no hay otra. O se quiere hacer el que no tiene otra, el que no conoce otra. Pues entonces, su argumentación es tan pobre, que simple y sencillamente se puede decir, flaco, hay democracia, solo hay una, pero hay diversas maneras de implementación democrática, ¿no? O sea, simple y sencillamente, o sea, si tú vas a Chiapas ahorita, en los caracoles, es democracia pura, en su más pura expresión. pero no hay elecciones, ¿no? Pero ¿qué hay? Pues hay una participación de las comunidades participan, establecen sus propias reglas, establecen quién dirige la comunidad, por cuánto tiempo, o sea, es una forma de democracia, distinta a la cubana, pero es democrática las juntas de buen gobierno. ¿Quién puede decir que no? ¿Por qué Jorge Ramos no dice algo de las juntas de buen gobierno? Ah, pues porque a lo mejor ni siquiera las conoce. Pero esa es una forma de democracia. La forma de democracia cubana, pues es otra, diferente también. La partidocracia y sus elecciones, pues son otra forma. No, no. ¿Sí? Ay, sí. No, no, no. Sí, permíteme. Lo son. No, sí, permíteme. Sí, no, lo son. De ninguna manera. Mira, Albert. Mira, aquí, mira, permíteme, mira, Patria, tantito, espérame tantito. Permíteme tantito. Caíste en dos contradicciones, permíteme. Dijiste, le dictan lo que dice. Una persona, para empezar, una persona a la que le pagan para que diga lo que dice, definitivamente no tiene ideología. Dos, no es legítimo conociendo, permíteme tantito, no es legítimo conociendo los hechos, porque los conoce de sobra. Y como dice aquí Pastor, y estoy de acuerdo con él, ¿cómo puede colocar en la misma canasta a un Evo Morales y a un Enrique Peña Nieto? Ni siquiera el más estúpido cuadrado de los ahorita. Periodistas. Permíteme un segundo. Entonces, tú dices, es muy legítimo. No, Albert, legítimo. No es legítimo. No es legítimo. Es legítimo. Ahora, tú estás diciendo que la cuestión electoral aquí en México es una forma de democracia. Perdóname. Perdóname. No, pongas palabras que yo no dije. A ver, dijiste. No pongas palabras que yo no dije. A ver. Yo dije, los partidos por la partidocracia que hay en muchos lugares del mundo, esa forma de elección también es una democracia. No, yo no es democracia. Yo no especifiqué México. Ojo, pero no es democracia. En Venezuela está el Partido Socialista Unificado de Venezuela, están los otros partidos, hay elecciones, gana un partido, ese partido gobierna. ¿Tú me vas a decir que no es democracia? A ver, Albert. Son partidos, a ver, son formas. Ahora, en México no es democracia, ¿por qué? No porque sea un sistema de partidos políticos, sino porque es un sistema de partidos políticos corrompido. Pues me parece que de eso hemos hablado hasta el cansancio. Pero si no fuera corrupto, si cada voto que se emitiera contara, ¿por qué no lo podemos llamar democracia? Si tuviéramos un instituto electoral que realmente contara, que cuando que hubiera anomalías, se llevaran al tribunal y en ese tribunal se resolvieran conforme a derecho, ¿quién puede cuestionar al que salió electo? Ah, no, es que tú le llamas partidocracia. A lo mejor aquí lo que tú consideras, o sea, como partidocracia es distinto a lo que yo considero como partidocracia. Por eso yo no dije México. Yo no especifiqué México. O sea, ¿consideras que en Venezuela hay partidocracia? En Venezuela no hay partidocracia. A ver, okay. Utilicé un término mal, pero yo hablé en general. Ah, bueno. Un sistema de partidos políticos. Bueno, déjamelo así entonces. Ahora sí, porque cuando tú dices partidocracia, Si tú lo quieres ver de esta forma, los sistemas de partidos políticos son partidocracias. No, Albert. No, sí. Es un sistema de partidos políticos. Para mí, a lo mejor es una cuestión semántica. Es una cuestión de semántica. Por eso no veo el sentido de la discusión. O sea, a lo que voy yo es, hay un sistema de partidos políticos. Bueno, voy a conceder eso. Sí. Hay elecciones limpias, votas, no hay cuestionamientos. Ah, claro. Hay legitimidad. No, claro. La cuestionamos. Eso es democracia. Sí. Ah, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Nada más que ahí, permíteme. Conforme a usos y costumbres, entonces, se eligen a sus autoridades, hay democracia. En eso no tengo yo discusión, nada más vamos aquí a dejarlo más claro, pues, a ver. Ahora, la otra parte, donde me dices que no hay legitimidad en el pensamiento de Jorge Ramos. Cuando se llevan a cabo elecciones en un lugar y el voto se respeta, la gente está ejerciendo su decisión. Eso no, no puede hay, ser partidocracia. Hay. Ahora, Patri, bueno, dejemos eso. Uh-huh. Cuando yo te digo, Jorge Ramos tiene un pensamiento político propio. No lo creo. No hay contradicción. ¿Por qué? Porque coincide con el de la empresa que le paga. Hay gente que puede pensar otra cosa, pero aún así necesitar el trabajo. Le pagan, va y trabaja, punto. Y si tiene que decir algo que no le guste, lo va a decir. Pero ese ya es otro tema. Ya es una cuestión de dignidad personal, ¿no? De principios. Pero en este caso, Jorge Ramos tiene una ideología política pues muy, muy legítima, como la tienes tú y como la tengo yo. Y que está muy feliz en Univisión, ¿por qué? Pues porque, y viviendo en Estados Unidos, ¿por qué? Pues porque coincide con la visión política general de los medios de comunicación del gobierno. Y él coincide con ellas. Y me parece perfecto. No, es legítimo. No. A mí no. Bueno, no te parece porque no te gusta. Pero lo primero que yo tengo que hacer es respetar al individuo por lo que piensa. Va más allá del gusto. No es porque no coincida conmigo. No, es que no, a mí tampoco me gusta, pero yo no le puedo negar el derecho a tener su propia ideología política. A ver, Albert. De aquí se trata de no vender una mentira porque te pagan bien y porque sales en Time. Esa es otra cosa. Eso no es ideología política. Esa es otra cosa. No, bueno, sí, de eso es de lo que yo estoy hablando. Y así es veo, otra cosa. Yo estoy hablando del. A ver, espera, separa los tantos. A ver. Yo estoy hablando del Jorge Ramos persona. Primero. Después vamos a lo profesional. Digo, porque si no lo contextualizamos, entonces tampoco se entiende bien de qué hablamos. ¿Estamos? O sea, si me explico. Primero hablamos del Jorge Ramos persona, como hablamos de Pati Barba persona, como hablamos de Alberto Ramírez persona. Tú tienes tu propia ideología política, ¿sí o no? Sí, claro. Ah, bueno, pues, y es legítima. Nadie tiene derecho a cuestionártela. Yo la tengo. Y tú y yo hacemos la gente tiene derecho a cuestionarme. La gente tiene derecho a cuestionarte. La gente te cuestiona, punto. Con derecho o sin derecho, pero nadie tiene derecho a cuestionarte, porque es tu pensamiento. Nadie tiene el derecho a cuestionarte. Se te cuestiona, y ahí viene la cuestión de fondo, se te cuestiona si tú en función de tu discurso no eres coherente. ¿No? Jorge Ramos, o sea, no es coherente. Permíteme. Patricia Barba, dentro de su discurso ideológico y su trabajo periodístico, lo hace en función de él, ¿o me equivoco? Porque yo estoy en las mismas. Yo lo que vengo aquí a decir, lo digo en función a mi pensamiento político ideológico. Vamos. Y nos van a cuestionar. ¿Tú crees que si alguien que nos llegue a escuchar diga, estos cuates están locos? Bueno, pues nos van a cuestionar. No tienen derecho a hacerlo. Sin embargo, lo van a hacer. Bueno, está bien. También están en su libre derecho. Pero es que no te entiendo, Albert. Dices que no tienen derecho y luego dices que Jorge, que es muy legítimo que Jorge Ramos piense como piensa. O que tiene. Pues es bueno, que no, pero a ver, yo no voy a ser quien le va a decir lo que tiene que pensar. No. Aquí. Él tiene cuestiona. A ver. No podemos negarle el derecho a un ciudadano y que sea a tener su pensamiento. Nadie le niega propio. El derecho a nadie. Bueno, simplemente pues lo criticas y ya. Lo criticas. Pues de eso estamos hablando, pero eso no le quita legitimidad a su derecho. A ver, yo creo que hay una confusión enorme y mejor vámonos a escuchar a Gramsci porque. Yo no me doy a entender y yo tampoco te entiendo a ti. Mejor es. A ver, no, Patri, mira, no. A ver, es simple, no cambiemos el tema porque te tiene que quedar zanjado. Es muy simple, es más simple. ¿Por qué? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Jorge Ramos no tiene derecho a tener una ideología política? Claro que lo tiene, pero no tiene ideología. ¿Basado en no qué? No tiene ideología. ¿Cómo lo Ese sabes? Es el tema, porque sus hechos lo reflejan de esa manera. Sus hechos reflejan su ideología política. No, Albert, tiene intereses, sí. No tiene ideología. Pues precisamente por eso. Pues quien tenga como ideología política el capital, el capitalismo y el neoliberalismo, parte de su ideología política son intereses. Pues ¿desde cuándo acá el capitalismo y la ideología del capitalismo está alejada de los intereses o está separada? Pues es una misma. Ahora, nosotros en nuestra ideología política socialista también tenemos intereses, nada más que son intereses distintos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Nuestro interés es el bien común. O sea, hay que dejar muy claro aquí una cosa. O sea, no es legítimo que él se pare ante un micrófono, ¿sí? Y primero alabe a Carmen Aristegui de manera muy hipócrita y muy doble cara, y después se le eche encima a los profesores. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, y que no creo que él la ignore, porque no es estúpido. No lo es. Es, lo hacen con la intención de que la gente que no está muy avezada en estas cuestiones se trague lo que ellos dicen. Le venden el pastel envenenado. Ese es mi tema. Y no le veo nada de legítimo a eso. Nada. Pero yo todavía no estoy tocando la cuestión de trabajo, la cuestión profesional. Precisamente ahí es a donde yo quería llegar. A ver. Pero no me dejas. No, adelante, a ver. A ver, yo digo, Jorge Ramos como persona, ¿tiene ideología política? Sí. ¿Se refleja en su trabajo? Sí. ¿Es legítimo? Sí. Ahora, no vamos a criticar su ideología política, vamos a criticar cómo esta influye en su trabajo. Eso es lo criticable. Ahora me explico. Te explicas, pero sigo sin estar de acuerdo. Bueno, que eso ya es una cuestión diferente. Entonces, ahora, no critiquemos al capitalismo, es una ideología, ¿por qué la vamos a criticar? No, si lo que no criticamos es el capitalismo, lo que criticamos son sus desastres que provoca. Por eso, pues el capitalismo es criticable, bueno, desde muchos ángulos. Es criticable. Eso. Es criticable no desde muchos, desde todos. O sea, es que mira, aquí tú me dices la persona y el periodista, pues es que no caminan separados. Los hechos nuestros nos definen como personas. Yo no puedo separar al periodista de la persona. Y voy aquí a un tema que de algo que le escuché. Separar, nada más permíteme tantito. Negar. Permíteme porque tampoco me dejas hablar. A ver. Dice Rubén Luengas. Como persona, respeto profundamente al presidente Peña Nieto. Se me pararon los pelos hasta el techo. A ver, como persona, respeto profundamente al presidente Peña Nieto. ¿Qué cosa es una persona sino los hechos que lleva a cabo durante su vida? ¿O qué es una persona? La persona es y se define como el cúmulo de actividades, de hechos que lleva a cabo en su vida, sino qué cosa es. ¿Cómo separar a una persona de su profesión, de sus gustos, de sus inclinaciones? No se puede, yo no puedo entender eso. Y no estoy de acuerdo con Rubén Luengas. No estoy de acuerdo. Está bien, pero lo que tú dices va en el sentido de lo que dice Rubén Luengas, y con todo respeto. Pero yo no dije que respeto a Jorge Ramos. Dices es legítimo. No lo es. Es legítimo. No lo es. Otra vez, volvemos a lo mismo. Esto ya es un discurso circular. Mira, él tiene derecho a pensar lo que se le antoje la gana, ¿sí o no? ¿Tiene el derecho a pensar lo que se le dé la gana? Sí. Como un ciudadano. Pero es altamente criticable. Ah, pues de eso estoy hablando. Como ciudadano, él tiene derecho a pensar lo que se le hinche las pelotas. Lo que quiera. ¿Y perjudicar con lo que dice a muchísima gente? No lo tiene. Eso es otra cosa. Pues ese es mi punto. Por eso, Patri, pero a ver. Vuelvo a lo mismo y no me voy a mover de ahí. Rubén Luengas, Jorge Ramos, como persona, como ciudadano del mundo, ¿tiene derecho a tener su propia mentalidad, su propio pensamiento político? Sí lo tiene, es legítimo. Sí. Es legítimo pensar lo que él quiera. Yo no puedo negarle ese derecho. No se lo puedo negar. Se lo voy a criticar, eso sí. ¿Tiene derecho a expresarlo? Sí. Ni hablar, porque todos debemos tener el derecho de expresar lo que pensamos. Sí, en no eso. Ahora bien. Cuando ese pensamiento militante, porque es un pensamiento militante, influye en tu trabajo periodístico, ahí es donde lo tenemos que criticar. ¿Por qué defiende a Carmen Aristegui? Bueno, porque todos defienden a Carmen Aristegui. Jorge Ramos no atacaba a Enrique Peña Nieto cuando Enrique Peña Nieto estaba en la portada del Times. Así es. ¿Por qué? Pues porque sus patrones le dijeron, mira, ahorita este güey es acá el bueno. Después, cuando sus patrones le dicen, mira, ahora sabes qué, la situación en México es tal que todo lo repudia. Nosotros no nos podemos ver ridículos poniendo en un pedestal a un cabrón al que toda una sociedad está repudiando. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos con la sociedad. ¿Por qué? Pues porque es la nota. Porque esa nota nos da rating. Entonces, lo que hacen los medios de comunicación es ir con el rating. A ver, ¿hacia dónde va la marea? Ah, la marea va hacia acá, pues hacia acá nos apuntamos el barco hacia acá, ¿no? Cuando Peña Nieto fue portada del Times, todos los medios de comunicación dijeron, Peña Nieto es el gran estadista. Jorge Ramos debió haber dicho también en su momento, es el gran estadista. Pero hoy, después de todas las idioteces que ha cometido, después de los del caso Ayotzinapa, de Tlatlaya, y de todo lo demás, y de que la economía es un desastre, y de que el repudio social es inocultable, tan inocultable que ni siquiera los medios hegemónicos lo pueden tapar, entonces los medios hegemónicos que dicen, bueno, pues entonces ahora, nosotros no podemos decir que Peña Nieto sigue siendo el gran estadista, porque entonces nosotros quedamos en el ridículo y dejamos de ser creíbles, aunque la información que demos sea falsa. No nos importa la verdad, nos importa que nos crean. Ergo, entonces, Jorge Ramos le dicen, pues ahora tíratele, y le tira. Ah, ¿sabes qué? Es que todo el mundo está defendiendo a Carmen Aristegui. Bueno, pues Jorge Ramos va a defender a Carmen Aristegui, porque además el caso de Carmen Aristegui, pues no puede haber otro tipo de opinión. Ni Jorge Ramos puede opinar distinto. Ni tú, ni yo. Nadie puede opinar distinto. Pero, ojo, una cosa es el caso Carmen Aristegui y otra cosa, por ejemplo, era cuando los maestros de la CENTE tenían su campamento en el Zócalo. Son cosas totalmente distintas. Y ahí sí entra en juego el pensamiento político ideológico. Entonces, si sus patrones le dicen, mira, ¿sabes qué? Estos son unos mugros harapientos. Él dice, si tienes toda la razón, son unos mugros harapientos, déjame ir a hacer mi reportaje. Y él va y dice, bueno, pues ahora en el Zócalo de la Ciudad de México están los mugros harapientos. Eso es lo criticable. No que tenga una ideología política, sino la manera en que la usa la ideología política. En cómo desvirtúa la realidad. Pues, tú ya diste tu explicación, muy respetable, no estoy del todo de acuerdo, no creo que a una persona, no creo que sea respetable que una persona se presente con, voy a adoptar aquí el ejemplo gráfico que está dando Pastor, que se presente como con piel de oveja para perjudicar, primero para engañar y luego para perjudicar. Definitivamente se tiene derecho a tener ideología. Lo que no se tiene derecho es a ser un hipócrita y un convenenciero. Y mucho menos se tiene derecho a que por esas acciones otros, muchos, se vean perjudicados. Ni es legítimo, ni es aceptable, y es altamente criticable. Entonces, pero es lo que yo acabo de decir. O sea, el cómo utilice, no. El que tenga su ideología sí es legítimo, porque pues es el derecho de cada ciudadano. Lo criticable es cómo la utiliza y en función de qué. Y en función de qué intereses. Eso sí es lo criticable y eso definitivamente no es legítimo. Es por eso que yo separaba al ciudadano del periodista, porque en ese punto sí los tienes que separar. No, los tienes que separar tú, si esa es tu forma de proceder. Yo no los tengo que separar porque no estoy convencida que un periodista se pueda separar de la persona que es el periodista. Pero es que antes de ser periodista es ciudadano. En fin, mira, Alberto. ¿Estamos de acuerdo? No. O sea, naciste siendo periodista. No. Naces siendo un ciudadano con derechos. No naces siendo ciudadano. Naces siendo un ser humano. Te haces ciudadano. Por eso, pero desde el momento que naces, la ley te considera un ciudadano con derechos. Mira, yo creo que está... O sea, eres periodista después, cuando creces, cuando adquieres una onda vocacional y dices, quiero que esta sea mi profesión. Pero antes que todo eres un ciudadano, antes de ser periodista, ella tenía una ideología política. No lo sabes. Yo antes de estudiar ingeniería ya tenía una ideología política. Tú no sabes qué ideología política tenía Jorge Ramos y alguna vez la tuvo. No lo sabemos nadie. Yo simplemente... Por eso tampoco le puedo negar el derecho a tener la que se le antoje. Como ciudadano. Yo soy un ciudadano que tiene una ideología política, punto. Estudié ingeniería, hice un montón de cosas, fui milusos, barrí, limpié baños, fui asesor político. Sí, pero antes que todo, soy un ciudadano con derecho a tener una ideología política, ¿me entiendes? Eso no me lo puedes negar. Lo que yo sé después es otra cosa. Yo no estoy negando nada. Eso ya es otra cosa. Y lo que yo haga con mi ideología política... Estoy de acuerdo es que se diga que Jorge Ramos tiene ideología. No la tiene. Pero como no nos vamos a poner de acuerdo, vamos a dejarlo ahí. Porque además Jorge Ramos no es tan valioso como para que estemos disertando sobre él, Alberto. En serio. Porque la disertación sobre él es la disertación sobre prácticamente todo el periodismo pago. Ese es el pequeño gran detalle, porque yo ya te puse el ejemplo aquí en la Argentina de Jorge Lanata, y es exactamente lo mismo. Ahora, hacer la disertación de esta clase de sátrapas es entender cómo se manejan los medios de comunicación, que son los que finalmente fastidian y que va acorde al tema que habías propuesto inicialmente sobre lo que sucede aquí en la Argentina con las primarias. Sí. Está íntimamente ligado, todo tiene que ver con todo, íntimamente ligado. ¿Qué pasa cuando un mamarracho como Jorge Ramos viene a la Argentina, entrevista a alguien en la calle y le dice, oye, pero ¿me estás diciendo que Cristina Fernández es una demócrata? Bueno, vamos a ver primero a quién se lo está preguntando, ¿no? A lo mejor va con una de las nariz levantada de Palermo y le va a decir, no, Cristina Fernández es una gran yegua. Es una pregunta tendenciosa, porque a lo mejor Jorge Ramos no le puede decir dictadora, pero se puede aventar la misma estupidez que hizo Ismael Cala en CNN de preguntar si en la Argentina había libertad de expresión. Y se lo preguntó a dos periodistas argentinos. Jorge Lanata le dijo, no, pues aquí no la hay. Víctor Hugo Morales le dijo, flaco, hay más libertad de expresión que en Estados Unidos. Ustedes allá tienen ciertas limitaciones, no pueden hablar de esto, de esto, de esto. Aquí puedes hablar de lo que se te hinche la gana. Sí, ahora... Entonces, disertar sobre un sátrapa como Jorge Ramos es disertar sobre todo el andamiaje mediático bajo el cual los ciudadanos estamos siendo presas y manipulados. Esa es la cuestión. Okay. Vamos a pasar a un periodista de verdad, no un vendido como que fue Antonio Gramsci. Nada más puse el ejemplo de Peña Nieto y lo que dijo Rubén Luengas, porque el que yo difiera de lo que dice Rubén Luengas no quiere decir que no respete el periodismo de Rubén Luengas. Me pareció un dislate decir respeto profundamente al presidente Peña Nieto como persona. Bueno, es que la persona de Peña Nieto es quien es y el presidente Peña Nieto es la persona de Peña Nieto y es una persona que no merece respeto. No merece respeto. Entonces, bajo esa misma, ese mismo tenor es mi consideración sobre Jorge Ramos, pero vamos a detenernos ahí porque si no ya llevamos 43 minutos. Y la verdad, Albert, es que no, o sea, ya la gente que nos escucha conoce tu pensar y conoce el mío. O sea, ¿ya ahí? Mejor vamos a hablar de este señor, del que sí vale la pena hablar, que es Antonio Gramsci. Bueno, Antonio Gramsci nació en Cerdeña un 22 de enero de 1891 y murió en Roma un 27 de abril de 1937. Él fue un filósofo, un teórico marxista, político y periodista italiano. Y aquí, para aquellos que dicen que los periodistas no podemos tener ideología, bueno, aquí está un ejemplo paradigmático de un periodista que era, tenía una ideología bastante definida, una ideología marxista. Y otro periodista que tenía una ideología muy, muy definida de izquierda, pues el Ricardo Flores Magón, ¿no? Y así puedo nombrar a otros varios, porque existe esta percepción de que el periodista no puede tener ideología, y me parece un verdadero dislate también, ¿no? Pero bueno, Gramsci escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. Su trabajo en la teoría cultural lo llevó a postular su teoría de hegemonía cultural, que describe cómo los estados usan las instituciones culturales para mantener el poder y no apelar así a la cronicidad de guerras. Gramsci fue el fundador del Partido Comunista Italiano y fue encarcelado bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. Gracias al apoyo de su hermano y a su capacidad intelectual, superó las dificultades producidas por su deformidad física, ya que era jorobado, y por la pobreza de su familia, desde que su padre fue encarcelado acusado de malversación de fondos. Estudió en la Universidad de Turín, donde recibió la influencia intelectual de Croce y de los socialistas. En 1913 se afilió al Partido Socialista Italiano, convirtiéndose enseguida en dirigente de su ala de izquierda. Ah, caray. Bueno, eso está muy extraño, ¿no? Porque el Partido Socialista, pues, es de izquierda, ¿no? Bueno. Tras haber trabajado en varias publicaciones periódicas del partido, fundó junto con Togliatti y Terracini la revista Ordine Nuovo. Ante la disyuntiva planteada a los socialistas de todo el mundo por el curso que tomaba la Revolución Rusa, Gramsci optó por adherirse a la línea comunista y en el Congreso de Livorno, en 1921, se escindió con el grupo que fundó el Partido Comunista Italiano. Perteneció desde el principio al Comité Central del nuevo partido, al que también representó en Moscú en el seno de la Tercera Internacional en 1922. Dotó de un órgano de prensa oficial, es L'Unità. Creo que todavía está circulando, ¿no, Albert? No, ignoro eso. Creo que sí, no estoy segura. Y representó como diputado. Y representó como diputado al partido, ¿no? Fue miembro de la ejecutiva de la Internacional Comunista, cuya ortodoxia bolchevique defendió en Italia al expulsar del partido al grupo ultraizquierdista de Bordiga, acusándole de trotskismo. Esta es otra discusión muy gruesa, ¿eh? Bueno, sí, es muy gruesa, la verdad. Sí. Enseguida no, hubo... No se ha entendido el trotskismo. No, pues ojalá podamos hablar de eso, Albert, porque... hay muchos críticos del trotskismo. A mí particularmente me parece que León Trotsky fue un hombre muy valioso, muy valioso. Pero te digo, hasta en eso la izquierda se ha dividido mucho, de una manera muy, muy, pues dañina, ¿no? Muy dañina. Sí. Y bueno, después tuvo que pasar a la clandestinidad, dado que desde 1922 Italia estaba bajo el poder de Mussolini, que ejercería desde 1925 una férrea dictadura fascista. Gramsci fue detenido en 1926 y pasó el resto de su vida en prisión, sometido a vejaciones y malos tratos. que vinieron a añadirse a su tuberculosis para hacerle la vida en la cárcel extremadamente cruel hasta que murió de una congestión cerebral. Uno de los grandes del socialismo, Albert. Sin duda alguna, grandes aportes de Gramsci. Y él es, como bien dices, el ejemplo paradigmático de que no solo los periodistas, yo creo que el ser humano no puede. Se te oye muy bajito, mi buen. Perdón, me acerco más. Sí. Yo creo que todas las personas tienen una ideología. Y el periodista, como ente pensante, no puede estar separado de ella. Yo prefiero respetar a aquellos periodistas que asumen que tienen una postura política. Yo respeto mucho eso, independientemente de cuál sea. Que blanquean su propia situación, que no se las dan de objetividad, ¿no? Porque si tú ves los medios de comunicación masivos, comerciales, todos, absolutamente todos, manejan el estribillo de que son periodistas independientes y objetivos. Y no existe ninguno de los dos. No. No puede ser. La naturaleza humana no permite eso. Yo te pongo el ejemplo. Aquí en la Argentina hay un programa, ya lo he mencionado, 678, y es periodismo militante, y ellos lo dicen en cámara, en la televisión pública: nosotros somos periodistas militantes, militamos en este proyecto político, pero el análisis que hacemos aquí tratamos de hacerlo con argumentación. Entonces, sobre eso, tú escuchas la argumentación y tú, como televidente, dices: estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Te dan esa posibilidad, pero tú ya sabes desde qué lugar están hablando. Entonces, Gramsci hacía periodismo y su prédica política desde una postura definida, la cual nunca ocultó, y en la cual todos sus trabajos se fundamentaron. Sí. ¿No? Me parece que esa es la gran virtud de poder ser un hombre de ideas claras, precisas, contundentes, y en función de eso, poder hacer ese trabajo, no solo periodístico, sino intelectual, en todos los aspectos que mencionaste, que no es nada sencillo. No es nada sencillo, porque a veces es muy difícil quitarte un poquito la militancia para poder hacer un análisis. Es complicado, no es sencillo. No es complicado. La verdad es que los mismos que compartimos una ideología muy definida, también tenemos discrepancias. Acabamos ahorita tú y yo de tener una discrepancia y no pasa nada. Para nada, pues digo, ni que fuéramos gemelos, ¿verdad? O sea, es tan complejo que por ejemplo, entre León Trotsky, entre Lenin y otros militantes, Stalin, por ejemplo. Mira, hay muchas cuestiones que de las que se habla, pero que nunca vamos a conocer en realidad con toda precisión qué tanto fue los errores que cometió Stalin, qué tantos fueron los errores que cometió Trotsky y qué tanto los que cometió Lenin. Tenemos referencias, tenemos lecturas y los historiadores, también eso lo dijimos en otros programas, tampoco son objetivos. No hay objetividad cuando escribes la historia. Tienes siempre, atraviesa por el tamiz de tu propia ideología, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, mi padre, que en paz descanse, pues ni modo que qué, ¿verdad? Pues tiene que descansar en paz porque está muerto. Es que a veces decimos que en paz descanse y se me hace una necedad decir eso. Pero en fin, bueno, son los lugares comunes que uno no puede dejar tan fácilmente, ¿no? Bueno, mi padre, él admiraba a Stalin, y mi padre era un hombre muy noble, un hombre de una ideología marxista, pero convencidísimo, pues, convencidísimo. y decía que se hablaba demasiado, o sea, que se le atribuían a Stalin más horrores de los que realmente había cometido, ¿no? Cuando se habla de Trotsky, se habla de una suerte de traición de Trotsky hacia los lineamientos hacia la revolución bolchevique. Y tampoco es así. Trotsky fue un crítico. Sí. Fue un crítico de la revolución, pero Trotsky fue uno de los pilares para que se realizara la revolución bolchevique, incluso junto con Lenin, fue uno de los ideólogos de la misma. Sí. Los rumbos que tomó después la misma revolución bolchevique fue a lo que Trotsky hizo una crítica. Pero el dogmatismo de ciertos personajes fue lo que hizo que tuviese que irse al exilio, y lo persiguieron hasta que lo encontraron. Entonces, yo veo, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, hay una izquierda que la verdad ni picha ni cacha, ¿no? La verdad está muy jodida la izquierda en Argentina, la izquierda como tal. Sí. Y lo que hace el peronismo, que pues, no se define ni de esquina, ni de izquierda, ni de derecha, yo no entiendo el peronismo, pero lo que hacen es hablar de esa izquierda, y lo primero que te dicen son unos troscos de mierda. Digo, pero a ver, flaco, ¿sabes quién es Trotsky? Sí. A ver, el trotskismo es otra cosa diferente, o sea, avientan términos porque pues los escucharon en algún lado. Pero la realidad es que Trotsky lo único que hizo, como ideólogo también de la revolución bolchevique, fue hacer críticas a los procedimientos que, una vez establecida la revolución, empezaron a hacerse. Sí. ¿Sí? Pero a ciertas formas de organización, ni siquiera fue crítico de los fundamentos que dieron motivo a la revolución. No fue crítico de Lenin tampoco. Sí. Tal vez su pecado fue haber criticado los procedimientos de Stalin, sí, que finalmente fue quien lo mandó al exilio. Pero sí, Lenin muere antes de poder llevar a cabo la tarea que se había encomendado. Pues no olvidemos que en realidad Lenin muere poco tiempo después de la victoria de la revolución bolchevique, uno o dos años después. Sí. Incluso yo alguna vez leí un artículo en un periódico hace muchos años, hacía más de 25 años, donde se especulaba que la muerte de Lenin no había sido por enfermedad, sino que había sido envenenado por Stalin. Ah, caray, pues eso es muy polémico también, ¿no? Eso es polémico. Aportaba argumentos, no pruebas, el artículo. Sí. Yo cuando lo leí, el argumento no me pareció loco ni descabellado, pero al no aportar pruebas, y tampoco le puedes dar mucha veracidad, es simplemente una especulación basado en determinados hechos. Ahora, ¿qué puedes pensar? ¿Cómo tomas esa noticia? A ver, Lenin muere aparentemente envenenado, lo voy a entrecomillar, y viene el periodo stalinista, sí, del cual ya hemos hablado aquí, se cometieron una gran cantidad de errores importantes, sí, ¿no? Sí. Pero también sabemos que el régimen soviético fue muy dogmático, mucho muy dogmático. La invasión a Praga, Polonia, todo eso nos indica de ese dogmatismo también. O sea, no exportamos ideología, imponemos ideología. Eso fue uno de los graves errores. Las condiciones para que esos países pudiesen adoptar o tener una revolución socialista estaban dados si se hubiera coadyuvado de una manera correcta, pero no lo haces de manera correcta mandando tanques, ¿no? Sí. Entonces, probablemente esa forma de visualizar la revolución, de llevarla a cabo, quizá fue una de las cosas que Trotsky criticó mucho, sí, y que dentro del dogmatismo le valió no solo la expulsión del Partido Comunista, sino la expulsión del país y su demonización.

pero este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, así se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Ahorita, a ver, ya escucharon entonces el, discúlpenme, a ver, a mi querido Albert, haz la introducción, sí, de lo de Ayotzinapa, sí, por favor. Bueno, cómo no. Bueno, como bien ya les había comentado, Patti, hoy se cumplen 7 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A 7 meses de distancia y después de investigación, después de controversias con investigadores, primero con especialistas forenses argentinos que fueron para tratar de determinar los restos, después evidencias que se mandaron a laboratorios a Austria y de todas las pesquisas que se han hecho, sí, aún no hay respuestas claras, no hay respuestas de parte de el gobierno hacia los familiares de los 43 estudiantes. Evidentemente entendemos que no va a haber respuestas porque asumimos que es un crimen de Estado, pero es un crimen de Estado que nadie por ahora ha podido presentar pruebas en el sentido de acusar directamente. Sabemos quiénes fueron, sabemos por los relatos de un sobreviviente, sí, sabemos que fueron llevados por la fuerza pública municipal y después no sabemos a quién se le entregó. Así que a quién se entregaron estos muchachos. Lo que sí sabemos es que después de ser entregados por los policías municipales, no se les volvió a saber más de ellos. Entonces, a 7 meses de eso, hay infinidad de preguntas todavía sin respuesta. Así es, y definitivamente en el estado de Guerrero no hay absolutamente ninguna condición para que el INE insista en llevar a cabo su charada electorera. No solamente es indefendible la charada electorera por las razones de sobra que hemos expuesto aquí, sino particularmente en ese estado de Guerrero, precisamente por lo ocurrido, no solamente contra Ayotzinapa, que ya fue el colmo de los colmos, sino ese estado registra una historia de abusos y de violaciones. Bueno, yo creo que desde el vado de Aguas Blancas, no, desde antes. Bueno, las normales rurales, la normal de Ayotzinapa específicamente, ha sufrido una serie de ataques ininterrumpidos, desde la década de 1940, que el general Cárdenas dejó la presidencia y entró un individuo totalmente opuesto a la ideología de Cárdenas, que fue Ávila Camacho, ¿no? Empezó una persecución que no se detuvo nunca contra Ayotzinapa, pero en ese estado han ocurrido crímenes verdaderamente de lesa humanidad, sin nombre, contra maestros, contra estudiantes, contra campesinos, contra líderes como Genaro Vázquez Rojas y como Lucio Cabañas, contra comunidades indígenas, en fin, es un estado dominado por una clase política absolutamente abyecta. O sea, no es indefendible. Y por esas condiciones y por esto último ocurrido con Ayotzinapa, no es viable, no es moral, no es aceptable que se lleve a cabo la charada electorera. No es aceptable. Y, por supuesto, el Movimiento Ciudadano Guerrerense, que está compuesto por varias organizaciones, está firme. Han impedido, están obstruyendo el desarrollo de campañas, y aquí lo aplaudimos. Así, con toda la apertura posible, lo decimos, aquí lo digo yo. Lo aplaudo. Aplaudo lo que está haciendo Ayotzinapa, lo que está haciendo el Movimiento Ciudadano Guerrerense, lo que está haciendo la CETEG, todos ellos que dicen no, aquí no vamos a permitir que se siga perpetuando esta clase criminal que ha cometido cuanta atrocidad es concebible contra este pueblo. Y lo mismo se puede decir de Michoacán, ¿eh? Y lo mismo se puede decir de Tamaulipas. O sea, y el este señor Lorenzo Córdoba pues sigue montado en su macho, ¿no? Ah, ¿cómo no? Pero por ahora más que nunca hay que llevar a cabo elecciones precisamente para que triunfe la democracia. Y se les llena la boca. Se les llena la boca con esa palabra que la han convertido en un lugar común que no se tiene la más mínima relación con lo que es una democracia, ¿no? Entonces, eso es, ese es el asunto aquí. Y ya ahí, ya desde Estados Unidos y desde Europa, porque andan diferentes comisiones de Ayotzinapa, tanto en Estados Unidos como en Europa, se está impulsando, sobre todo desde Estados Unidos, se está impulsando el hecho de que la elección no se debe llevar a cabo. No se debe llevar a cabo, mucho menos en ese estado. Sí, como bien dices, no hay condiciones, no hay condiciones para tener una elección tranquila, pero muchísimo menos hay condiciones para tener una elección limpia. Y yo creo que esto ya rebasa el ámbito electoral. Yo creo que, como bien dices, Guerrero ha sido víctima de crímenes atroces desde hace muchas décadas. Sí. Y es una sociedad muy especial, son muy aguerridos, ¿eh? Sí. No son pequeño burgueses que tienen un mediano pasar y con eso están contentos, sino que son gente que vive penurias muy fuertes, son conscientes de esas penurias y se levantan en contra de esas penurias, se levantan en contra de quienes los hacen vivir esas penurias, y en este momento es un caso de esa naturaleza. Están peleando por el crimen de 43 muchachos, pero no solamente son ellos, porque vienen atrás, ellos ahorita son la punta del iceberg, pero pues atrás de ellos vienen un montón de crímenes. Mencionabas lo de Genaro Vázquez, lo de Lucio Cabañas, está el vado de Aguas Blancas y otros muchos más, asesinatos de líderes políticos. O sea, esto ya es un cúmulo de injusticias y de impunidad. Sí. Que se ha ido acumulando y que en este momento me parece que está haciendo explosión. Y la sociedad ha entendido, a diferencia de otros sectores sociales en otros estados, que las elecciones ya no son una opción. De hecho, ya no es un problema de partidos políticos. La lucha ya es de sistema. La lucha es contra el sistema, ya no contra los partidos. Ya no es una lucha de si votamos por un partido político, si votamos por el otro, si un candidato es honesto, si es deshonesto. Ya no. Las circunstancias en Guerrero se rebasaron, y yo creo que en todo el país ya se rebasó. Ya no es un problema de credibilidad de partidos políticos, porque me parece que nos hemos dado cuenta, que aquí lo hemos dicho, que todos están representando exactamente el mismo sistema corrupto. Entonces aquí la lucha pasa ya por ser una lucha contra el sistema en su totalidad. Y en Guerrero me parece que lo están entendiendo, lo están visualizando desde esa forma. La mejor forma ahorita que tienen para luchar contra el sistema es precisamente uno de los en contra de una de las herramientas de ese sistema para legitimarse, que es una elección. Si ellos logran su cometido de impedir que se haga la elección en el estado, habrán dado un golpe muy fuerte al sistema, muy fuerte. Así es, Albert. ¿Te acuerdas que hace varios programas nosotros decíamos que precisamente la lucha antisistema pasa y indudablemente pasa, no solamente indudablemente, imprescindiblemente pasa por deshacer el sistema electorero, precisamente porque ha sido el que lo ha perpetuado? O sea, el ser antisistema no es nada más decir soy antisistema y quiero que se vaya Peña Nieto. No, es imprescindible deshacer el sistema, bueno, no voy a repetir sistema, el andamiaje que ha perpetuado este sistema de saqueo. Si de veras te quieres decir antisistema, tienes que ir en contra del andamiaje electoral. Ese es eliminar las herramientas que lo legitiman. Exactamente. ¿Cómo te puedes llamar antisistema y participar en lo que le ha dado sustento? No se entiende eso. Es completamente contradictorio. Es un oxímoron. Bueno, te voy a decir, es un oxímoron, como lo es este... ¿Sabes qué es Jorge Ramos? Un oxímoron. Más o menos, sí, pues sí. Ni hablar. Sí. ¿Sí? Ni más ni menos. Ya, lo triste de todo este asunto es que las personas capacitadas para entender esto están ahorita en la fiebre de lo electoral. Yo ya no sé si esos políticos de izquierda tan combativos, ¿no? Realmente son de izquierda antisistema o solamente son de izquierda antipri. Hay una gran diferencia, ¿no? Claro que hay una gran diferencia. Hay una diferencia importante ser de izquierda antipri o ser de izquierda antisistema. Y yo creo que lo que el país necesita en este momento es una izquierda antisistema totalmente. Un no rotundo a la elección, a las votaciones. Pero reinsistiremos en esto hasta el cansancio y hasta que nos quedemos sin voz. Sí. No se trata no ir a votar. Se trata de no dejar que la votación se lleve a cabo. Exactamente. Ya en el programa pasado pues explicamos una idea así en el viento, ¿no? O sea, no podemos hacer que se eliminen las mesas electorales. Bueno, está bien, me paro, rompo mi boleta, meto en una, rompo, meto en otra urna, rompo mi boleta, y si 60, 80 personas hacen eso, vas a ver el lindo desmadre que le dejan a los escrutadores cuando cierran esa casilla, a ver cómo llenan sus actas, y a ver qué le dejan a los distritos electorales, ¿no? Esa es una forma, pero es puede haber forma, otras sí, más. Sí, es una forma interesante. En realidad, lo que decía aquí Pastor y yo había coincidido con él, era... no pararse en la urna, no pelar, o sea, darle la espalda. Eso en este proceso que para el que ya no tenemos tiempo de impedir que se coloquen, como es lo que están tratando de hacer en Guerrero. No, ahí van a impedir que se coloque, no solamente que se coloque propaganda, están impidiendo las campañas, sino impedir que se coloquen los armatostes para la charada, ¿me entiendes? O sea, no, sí, vaya, ni siquiera la gente va a poder anular ni madre. sea, no, claro, va a haber, pero la diferencia, por ejemplo, de Guerrero es que están las condiciones para ello. Sí, o sea, ya la gente está organizada y está decidida. Sí. Pongámonos en el escenario del DF. No, tienes toda la razón, Albert. O sea, es ahí, una ahí modalidad no podemos. Muy aceptable lo que estás planteando. Entonces, ahí tienes que implementar otra estrategia. Pero yo sería de la idea que sí, hay que ir y pararse. Es más, dale tu credencial al escrutador, que él te ponga en su listita voto. Sí, no hay problema, dame mis boletas. Y es más, si quieres me voy a la mampara, ahí agarro, crash, y llego con mi confeti y les meto confeti ahí, confeti aquí. Y cuéntenlo, flacos. Como un inicio, puede ser. Que puede haber otras formas, estoy convencido de que sí, pero que se escuchen. Y todos aquellos políticos combativos de izquierda, en vez de estar haciendo campaña política, tendrían que estar en Guerrero ahorita. Claro. O ayudando. Claro. No agandallándose el movimiento, no hagan lo del compañero que va y les ofrece cargos políticos, por favor. Sí. Para que voten por su partido, no. No, eso no es ayudar. Están viendo que los compañeros están indignados, están llorando todavía 43 muchachos, están indignados y le dicen, bueno, muchachos, voten por nosotros y van a tener cargos políticos y desde ahí podemos hacer la investigación. Déjame de joder, eso no es. Eso por un lado. Y luego por el otro, otros combativos que están contra el sistema y que las elecciones están cerradas y la chingada. Ah, pero ahorita soy candidato, espérenme, ahorita estoy en campaña. Ahorita no está cerrada, ahorita vamos a ver si la podemos abrir a fuerza de votos. Ah, caray, bueno, qué bárbaro, qué fuerte te oíste. Bueno, compañero, pues, pero es así, ¿no? Sí. ¿No es esa la actitud, mi Patri? Sí. La vamos a abrir a fuerza de votos. Ah, sí, chinga. Pues, sí. Entonces, ¿quién los entiende? Sí. Ahorita esos políticos deberían estar, no al frente, deberían estar atrás, apoyando a la ciudadanía guerrerense para que se impida la votación. Ellos deberían estar ahí, no dirigiendo, no ofreciendo, no diciéndoles, si no van a votar, van a favorecer al PRI. No, a ver, compañeros, ¿en qué ayudamos? Yo tengo esta fuerza política con tantos militantes, ¿de qué manera la ponemos a su disposición? Ustedes nos dicen, nosotros trabajamos. Eso es lo que deberían estar haciendo esos políticos, aprovechando el momento, la coyuntura en Guerrero, para impedir que se hagan elecciones. Claro. Que sería, si eso se puede lograr, sería un golpazo muy fuerte institucional. Y si se puede hacer en Michoacán también, que si se logra en Guerrero, por ahí el ejemplo cunde como reguero de pólvora. Se está pretendiendo hacer en Oaxaca también. Lío nos mandaba notas de proceso que en Oaxaca también se están organizando para no dejar llevar a cabo votaciones. El ejemplo se está dando en esa franja del país, así que los políticos ahorita tendrían, por lo menos los que se dicen de izquierda, sí, de izquierda, tendrían que estar ahí apoyando a los compañeros, digo yo. Totalmente de acuerdo. Mira, aquí hay otra modalidad. Dice Pastor que hay compañeros que están pensando vestirse de payasos y pararse cerca de las urnas y decir, pásenle al circo. Me parece muy bueno también. O sea, ridiculizar todo eso, ¿no? Sí, también es otra, ¿no? Es otra, pero a mí, yo creo que lo que a mí me atrae es el golpe directo. Es el golpe directo. Sí, sí, sí. El que tú puedas poner en jaque al sistema electoral, rompiendo boletas. Pues si te quieres robar una urna, róbatela, no hay problema. Yo en este caso sí, róbatelas, ¿no? Órale, ármate una banda de compas ahí y llévense una urna, dos urnas, las que puedan, quémenlas, ¿no? O sí. Llévate una pequeña botellita así, muy discretamente, rociale un poquito de gasolina, métele cerillo y ¡fum! Fuego ahí, que corran todos. O sea, sí. ¿Tenemos miedo a la fuerza pública? Sí, y tenemos razones de sobra para tenerle miedo a la fuerza pública. Vaya que sí. Si somos un grupo de cuatro gentes en una casilla, nos van a agarrar y nos van a recontrapartir la maraca. Sí. Pero si son cuatro gentes en una, en la, cuatro gentes en la de la otra esquina, cuatro gentes en la de la otra esquina, y así, y armas un incendio, no van a poder cubrirlo todo. ¿Me explico? Sí. O sea, si podemos hacer cosas de esa naturaleza, las cuales, ya, vamos a ponerlo de esta manera, violentar la decisión hasta cierto punto, yo creo que sería una gran ganancia. Yo sé que mucha gente ahorita estará diciendo, este güey está loco porque está llamando a la violencia. Bueno, pero hay de violencia a violencia, ¿no? Hay violencia creativa, digo. Nomás porque yo lo estoy proponiendo, le llamo así, que conste, me hago cargo. Pero hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pues agárrate una urna y échate a correr y a ver que te alcancen. Ahora, en una manzana hay como cuatro casillas, pues róbate una urna de cuatro casillas y que cada quien, a ver a quién corretean, ¿no? Pues que la tires 5 o 6 calles más allá, bueno, pues tírala, ¿no? O puedes, en lo que corres, desbarátala y agarra las boletas que están adentro, rómpelas, tíralas en la calle y píntate de colores. O sea, eso a mí me parece, es una forma agresiva de mostrar tu descontento, pero finalmente lo que estamos haciendo con eso es poner en jaque al sistema, porque tú como presidente de casilla, ¿cómo vas a llegar al instituto electoral distrital y les dices, ¿sabes qué? Me falta una urna, cabrón. Ah, chinga, ¿y cómo hacemos el conteo? Van a encontrar la forma de hacer el conteo, pero mientras los vas a poner... Pero mientras los vas a poner en un problemita, ¿no? O que cuando el escrutador abra la urna y la vacíe, porque ese es el procedimiento, vacías los votos en la mesa y ahí empiezas a contar, que empiecen a contar confeti, ¿no? Es más, alguno más inteligente, pues que también, aparte de poner su boleta hecha pedazos, incluya en la urna un diurex, digo, para alivianarnos el trabajo. Eso es golpear el sistema, para mí. Yo voy a decirlo en estos programas de aquí hasta el día de la elección. Muchachos, párense, vayan a la urna, pero rompan sus boletas. Rómpanlas y métanlas en la urna. Y que el desmadre se lo quede el escrutador y los representantes de partido también. Porque esos güeyes también. Bueno, ¿y qué contamos? Te va a llegar el representante general de casillas y tú le vas a decir, mira, ¿sabes qué? Pues no te puedo decir cuántos votos hay. Ah, chinga, ¿cómo que no? Pues no, pues es confeti, güey. ¿Quieres venirlo a contar? Cuéntalo, yo no puedo. Entonces, vas diseminando el problema no solo a la institución electoral, sino a los partidos políticos. ¿Cómo van a llevar sus actas? ¿Cómo van a hacer sus propios conteos? Si no hay votos para contar, si la mitad de los votos están rotos. Sí. Yo no digo que los marquen, no los marquen. Rómpanlos sin marcar, sin cruzar nada. Agarra, rómpelos y mételos. Y a ver cómo. Ahora, si eso lo hace una persona y por ahí es intrascendente. Si lo hacen 100 personas, ya no es tan intrascendente. Si lo hacen 20 personas en una casilla, 20 personas en la siguiente casilla, 20 en la que sigue, empieza el problema, lo empiezas a multiplicar exponencialmente. Si tienes, no son 20, son 30, el problema se hace más lindo. No sé si me explico. Esa es la manera de golpear el sistema. Porque por ridiculizarlo, pues ya los hemos ridiculizado mucho y estaría bien. Ahora, si sumas ambas iniciativas, pues qué mejor. Imagínate los payasitos ahí bailando y adentro los otros boludos contando confeti. Pues que me encanta esa idea. Confeti. Fíjate que está me parece muy atractivo lo que estás diciendo. Ahora, aquí hay una cuestión en la que insiste Pastor y también le veo el mérito de lo que dice Pastor. Tú sabes que los medios se especializan en engañar, digo, para eso viven, ¿no? Para engañar. Es un modus operandi. Bueno, la afluencia de la gente a las urnas la van a, o sea, si tú entras a la mampara, el medio, ellos editan y dicen, no van a decir entró a romper el voto, van a decir llegó a votar, ¿sí me entiendes? Llegó a votar, la gente acudió a las urnas. Ese es lo único que me pone a pensar un poquito. Yo sé que lo que tú dices, mira, principalmente el mensaje de que se rompa el voto, de que se haga confeti, va directamente a los señores de las casillas, y es muy buen mensaje. O sea, porque les estás diciendo a esos que todavía creen que el INE es decente y qué barbaridad y democrático, porque por eso van, ¿sí? Se sienten héroes, se sienten héroes del civismo. Los que van y se aplastan ahí en una casilla, se sienten, ¡wow! Estoy cumpliendo como mi deber cívico, estoy ayudando a México, a la democracia. Van con ese lavado de cerebro. Entonces, si tú vas y destrozas los votos y encuentran puro confeti, les estás dando un mensaje a ellos, ¿sí? De que no creces en esa, de que no crees ya en eso. Exacto. Es un mensaje directo a los que todavía se la creen, ¿no? A los ingenuos. Claro. A los ingenuos. Exacto. Y si lo puedes hacer masivo, también metes en un brete a los medios de comunicación, porque ellos finalmente se paran, ponen sus cámaras en las cierres de urna, ¿sí? Uh-huh. Y están comunicando. Es que, ahora pasa esto. Imagínate una cámara de Televisa que empiece a ver confeti ahí. Le van a decir de inmediato la orden, vete a otra casilla, vete a la otra. Llega la otra y va a encontrar confeti. Y llega la otra y va a encontrar confeti. Tienes razón. Entonces el notero va a decir, no lo va a decir al aire, pero lo va a decir ahí a su al que le esté diciendo, oye, cabrón, mira, pasa esto, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Por qué informo? Pues informa que está todo en orden. Con normalidad. Sí, nada más que no vas a poder poner las imágenes de las mamparas que pegan al final de la votación. O sea, cuando ya se cerraron los paquetes electorales con los resultados. ¿Qué te va a decir la mampara? Bueno, votos del PRI, 10. Votos del PAN, 10. Votos de Morena, 450. Confeti, un montón. También los pones en un pequeño predicamento, y el predicamento crece en función de la cantidad de gente que vaya y haga añico su papeleta. Sí, fíjate que sí, me estás convenciendo, ¿eh? Me estás convenciendo. Eso es mucho mejor que no ir a la urna, porque yo, por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo con la posición de Javier Sicilia, que él decía, voto nulo. No, eso no es un mensaje, no le sirve. No. Para el sistema es mejor, porque, insisto, pues tienen su piso electoral y con eso les basta y les sobra. No, mete tu voto, pero mete un voto hecho bolas, porque un voto en blanco es un voto contabilizado, pero ¿cómo contabilizas confeti? Cierto, cierto. ¿No? Cierto. Ahí, ahora, si es una, bueno, en el recuento, porque como vienen foliadas, te van a decir, bueno, mira, pues me falta una. Entonces en tu acta la vas a llenar y en las anomalías vas a decir una boleta electoral fue hecha pedazos. Por lo tanto, el número no va a cuadrar. Entonces falta una, la cual la rompió el votante. ¿Está bien? ¿Y 100? No, va a tener que ir, en el acta también de hechos. Claro. De incidencias de la votación. ¿Cómo van a llenar esas actas? Y esas actas van a manos de los partidos políticos. Entonces, todos van a tener una copia. Y en su copia va a decir, bueno, muchachos, pues se encontraron una cantidad determinada de actas hechas pedazos. Pum, pum, pum. ¿Qué partido político se va a presentar a los medios de comunicación a defender un triunfo si en sus actas dicen que hay boletas rotas? Oye, Albert, ¿y no se te ocurre que puedan llenar actas, actas falseadas? Con datos que no se esperan. Esas las van a, las que tú rompas, en la urna, las van a cambiar en los distritales. Pero claro. custodiados por el ejército. Claro. Pero el mensaje ya lo enviaste. Lo que no vas a poder, o sea, ellos lo van a ocultar. Lo que no vas a poder ocultar son las actas que les vas a entregar a los partidos políticos, las copias. Porque tú como representante del partido político, por acá se cierra el conteo, se llenan las actas, te llevas el acta. Entonces, el acta que tiene Morena no va a corresponder con lo que dice el distrital. ¿Cómo? En el distrital dice que todos los votos están contabilizados, pero el acta que me trajo mi representante general de casillas dice que estaban rotas. A ver, ¿cómo es eso? Y ahora tengo aquí 2,000 actas que dicen que hubo boletas rotas. ¿Cómo es posible que ahí aparezcan todas contabilizadas? Que alguien me lo explique. Sí, ¿no? Está, hay que... Porque lo de las boletas rotas sí. Tiene que quedar contabilizado como, o sea, asentado como incidentes de la votación. No lo pueden pasar por alto. Entonces, queda un registro por escrito del suceso. Un registro que no queda solamente para el Instituto Electoral, queda también para los partidos y para los ciudadanos. Eso porque sí. En su mampa sí. Tiene que quedar ahí. Sí, yo el valor que le veo a lo que tú estás planteando es que es un mensaje directo para los que todavía comen lumbre, bueno, perdón, los ingenuos, ¿verdad? Claro. Es un mensaje directo, no solamente para los que se sienten próceres de la patria porque se van a aplastar en una mesa electoral, que se tragan toditito el cuento del INE. No, para los ciudadanos también. ¿Sabes qué? Mira, el descontento es de tal envergadura que mira lo que estamos haciendo. Y esperamos que de hacer esto al 2018 ya tengamos la suficiente convicción de que no podemos permitir, ni siquiera, es decir, ¿cómo carambas llenas tú mesas? O sea, si la gente no responde al llamado para ser representante de casilla, ¿cómo carambas contabilizas qué? ¿Quién? ¿Quién lo hace? ¿No? Sí, mira, aquí Pastorcito dice que eso ya sucedió, que en el 2012 hubo casillas donde hubo más votos que votantes. Sí, la cuestión es que aquí pasa algo, y eso me tocó verlo porque alguna vez fui presidente de casilla. A veces son unos jeroglíficos las actas que te dan que no tienes idea de cómo llenarlas. Entonces, y a veces son insaculados personas que pues con trabajo saben leer. Sí. Entonces aparecen muchas anomalías en las actas. Esas anomalías a veces no son de mala fe, también hay que decirlo, pues también a veces hay ciudadanos que pues que los mandan y que, como tú dices, pues sienten que es su deber cívico, van, pero no tienen ni idea de cómo llenar un acta. Sí. Entonces, se puede llegar a escribir cualquier cosa, cualquier cosa. Adentro, en el escrutinio de los votos, puede pasar cualquier cantidad de cosas. Una persona que no está preparada, que tiene la presión de los representantes de partido, puede escribir cualquier boludez. Eso pasa. Entonces, como sucedió en el 2012, pues el tribunal dijo, sí, hay 10,000 casillas con anomalías. Y se cambió. Si yo mal no recuerdo, me parece que se cambiaron algunos números X, se abrieron algunas. Pero lo que el tribunal no quiso entender es que si tú tienes 10,000 casillas anómalas, puedes extrapolar eso y tienes una elección totalmente afectada y tienes que abrirlo todo y recontabilizar todo. Y eso fue lo que no quisieron hacer. No, aquí lo que yo propongo es evitar precisamente que se achaque ese tipo de que se resultaron más votos, de que resultaron menos más votos, que hay más votantes que los que están en el padrón. No, porque todo eso también se puede achacar a errores de buena fe, de gente que no supo llenar un acta, que no pudo con la presión, porque ya te está jodiendo el del PAN, porque los del PAN son buenos para estar rompiendo las pelotas y meten mucha presión a las autoridades de casilla. Entonces están los del PRI que también se las gastan, ¿no? Luego llevan desayunos y te invitan un desayunito y te tienes que ir corriendo al baño porque la diarrea ya no te dejó salir de tu casa. Sí. Entonces se quedó el secretario en función de presidente y tampoco tiene idea. y si tampoco llegó el secretario, pues se quedó uno de los vocales, ¿no? Uno de los dos escrutadores que debe haber. Y a veces no llega ninguno y tienes que agarrar al primer ciudadano que se presente y le dicen, ahora tú eres el presidente. Entonces el tipo no tenía ni idea y ya lo agarraron ahí como funcionario de casilla. Entonces, muchas anomalías en el proceso mexicano se debe también a que hay mucha gente que no está preparada para eso, no puede llenar un acta correctamente. Entonces, aparte de toda la infinita mala leche y corrupción que hay, pues también hay un pequeño granito de arroz que aporta el ciudadano de buena fe, pero que se manda cada cagada en las llenadas de acta. Entonces, eso lo eliminas precisamente rompiendo votos. Sea quien sea, quien esté como presidente de casilla, no va a poder hacer la contabilidad correcta de la votación. No va a poder, porque no va a tener forma de hacerlo. Va a poder contar lo que está sin romper, y lo que está roto, ¿cómo lo hace? Forzosamente tiene que llenar el acta de incidentes y tiene que poner lo que sucedió. Había boletas rotas. ¿Cuántas? Dijo, pues me va a llevar como 3 horas contabilizarlo. No voy a contabilizar el confeti, pero voy a tener que ponerme a ver una por una toda el folio de las boletas, de la 400,527, un voto por voto de los que sí, pues, aquí está la 4,000, bla, bla, bla, bla. Ah, entonces no me aparece la 4,990. ¿Me entiendes el sí, desmadre que sí, se arma? Es un brete espantoso. Es un brete espantoso. O sea, va a terminar de llenar sus actas a las 5 de la mañana. O a las 6, o a las 8. O los va a encontrar ahí el mediodía, les van a tener que llevar de desayunar. Y todavía van a seguir contando confeti. Es a lo que me refiero. Eso, para mí, desde mi muy personal punto de vista, es pegarle directamente al sistema. En lo bajito. No le pegas a la cabeza, pero le das una buena patada en la espinilla, que también duele. Sí. Como botana, digamos, como abrir boca, ¿no? Como abrir boca nada más. O sea, como para demostrar que se le puede pegar. Sí. Que se le puede pegar al sistema, y que con una pequeña acción que parece insignificante, que es romper una boleta y meterla en una urna, parece insignificante, pero en realidad, si eso lo multiplicas, el sistema como que empieza, haz de cuenta, hoy Express, ¿no?, que va a explotar, empieza a hacer eso. Porque el sistema, desde su funcionamiento, pues es la base, es el funcionario de casilla y la urna. Esa es la base fundamental de todo el sistema, porque a partir de ahí, pues sale todo, ¿no? Todo lo que abras y saques de la urna y cuentas y llenas el acta y mandas al distrital, en el distrital ya no abren los paquetes electorales, simplemente leen lo que está en el acta, anotan y envían al estatal y del estatal al nacional. Entonces, imagínate que a las 10 de la mañana estén llegando con los paquetes electorales y les entreguen el paquete y abran el sobre donde vienen las actas y digan, ups, tenemos confeti aquí. Van a decir, a chinga, espera tantito, pues yo no puedo mandar esto al estatal. A ver, pues vamos a tener que abrir el paquete, y van a empezar a abrir paquetes electorales y van a ver cómo le cuadran las cuentas. Y entonces ahí van a tener que... Van a tener que empezar a explicar qué pasó, o si quieren rellenar, entonces van a tener que empezar a sacar confeti, van a tener que empezar a meter los votos que faltan, porque lo van a hacer, y entonces no vas a tener una complicación en dar resultados oficiales en el momento en que tú quisiste dar resultados oficiales, porque no los tienes, porque estás ocupado cambiando las boletas rotas por las que pues ya marcaste por el PRI, ¿no? Sí. O sea, desde la base del sistema donde les pegas, ese golpe se va a ir replicando hacia arriba en la medida en que sean muchas las boletas rotas. Se va a ir multiplicando hacia arriba. Porque no te van a aceptar en el distrital un acta que diga que te faltan 100 votos que no pudiste contar porque están rotos. Sí, definitivamente se les rompe todo el esquema, ¿no? Porque imagínate, si eso es masivo y si la mayoría de la gente rompe las boletas, pues sí los metes en un brete. O sea, no deshaces el sistema. Aquí lo ideal para deshacerlo es no se ponen casillas. ¿Y a dónde vas a votar? No puedes. Exacto. No puedes. Eso sería lo ideal. Que estamos esperando pase en Guerrero, que eso es lo que estamos deseando, que pase en Guerrero y que pase en Michoacán y que pase en Oaxaca. Sí. Pero, por ejemplo, en entidades donde no va a pasar, como el DF, como los estados del norte, excepto Tamaulipas, que ahí tampoco debería haber urnas, pero bueno. Sí. Pero, por ejemplo, Nuevo León, ¿no? Nuevo León, pues se van a poner. No hay condiciones para que impidas una votación. Sí. Pero sí tienes un cúmulo de gente que probablemente esté medio enojada, pum, vas y rompes. Sí. En Chiapas puedes hacerlo, pum, vas y rompes. Es más, a lo mejor hasta las comunidades zapatistas dicen, pues ahora sí voy a la urna. Sí, van y rompen. A lo mejor, ¿quién sí? ¿Quién dice que no? No lo creo, ¿eh? No lo creo. Están no, pero bueno, pues, con tal de hacer travesuras, hay que divertirse de vez en cuando, no todo es seriedad. En Veracruz, pues igual se puede hacer. En Tabasco, pues, no creo que aquí el buen Andrés Manuel lo permita, pero pero en el Estado de México es un lugar idóneo para hacer eso. Sí. El DF es un lugar idóneo. Sí. Pero el Estado de México, para mí, el de todos los estados, para ir y manifestar ese tipo de desconformidad con el sistema, el Estado de México a mí me parece el ideal. El ideal. Por supuesto, se debería hacer en todo el país, pero una campaña de esa naturaleza, haz patria, rompe un voto, rompe tu voto, no me parece mala. Fíjate que sí le pegas, pero siempre cuando hagamos esa campaña hay que apuntar a lo que realmente va a funcionar. Y tienes razón, si funciona en Guerrero y en Oaxaca, va a ser un ejemplo que evidentemente otros estados van a querer emular, ¿no? Por supuesto. Por la rabia que hay contra este maldito gobierno, porque hay mucho enojo. Ahora suman ambas iniciativas, que ojalá se pudiera dar Guerrero, Michoacán, Oaxaca, que no haya elecciones, y suma el brete de indignación social en todos los demás, rompiendo votos, metiéndolos a las urnas, y tienes un problema institucional fuertecito, ¿eh? O sea, van a tardar un buen rato en desemborrollar toda esa madeja que les dejaste ahí. Sí. Para poder presentar un dato confiable, ¿no? Sí, fíjate que sí, hay que meditarlo bien. Yo creo que para ir calentando motores se puede empezar. Claro, si se logra eso, entonces ya después pues vamos viendo qué más se puede hacer. Sí, porque están ahí los ejemplos de Guerrero y de Oaxaca. Ojalá, y yo espero que también Michoacán, porque vaya, Michoacán ha sido azotado de una manera inmisericorde por ambas delincuencias, la que tiene permiso y la que no tiene, ¿no? Claro. Entonces. Sí, no, Michoacán es rehén de dos mafias, o una sola mafia, ¿no? Es rehén de una sola mafia dividida en bandos, pero es la misma. Oye, que por cierto, me estaban informando ahí desde Estados Unidos, en Facebook, que este padre Goyo, que yo, pues, de quien yo tenía una opinión muy, muy buena, que acudió al mitin de la Cocoa Calderón, ¿cómo ves? ¿Quién? ¿El padre Goyo? El padre Goyo, el que defendió mucho al doctor Mireles y que tiene una organización ahí que apoyaba a los autodefensas genuinos, a los legítimos, pues, y muy, un hombre muy, muy solidario con Mireles y con los autodefensas. Bueno, me mandaron un artículo diciendo que decía que Alfredo Castillo había hecho todo lo que había podido por pacificar a Michoacán. Unas declaraciones tan absolutamente absurdas que yo Bueno, que van en contra los de sus hechos anteriores. Sí, totalmente. Y luego acudió al mitin de esta fulana, la Cocoa Calderón, la hermana de Calderón, pues. De Fecal. Entonces digo, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué de esos bandazos, Y te digo que es que Patri, es muy difícil ser coherente en tus ideas. No es sencillo, Yo por eso no es cebollazo, o sea, pero yo estoy muy a gusto aquí contigo, muy muy a gusto, precisamente porque tú eres de ese tipo de personas que tiene un discurso y lo sostiene, pero actúa en consecuencia de, ¿no? O sea, es algo que yo respeto mucho, es algo, para mí es una gran virtud en el ser humano, o sea, el sustentar con hechos lo que digo con palabras, eso es. Pero es muy difícil. Yo creo que por eso para mí es algo tan valioso. Por eso yo admiro mucho al Che. Sí. Porque sí. El tipo decía, yo soy esto y yo daría mi vida por esto. Y dio su vida por eso. O sea, no se andaba con medias tintas. Sí. El tipo tenía un discurso el cual sostuvo con sus hechos hasta las últimas consecuencias. Y personas de ese calibre no hay. ¿Y qué me dices de Flores Magón? Puta. Hay muchos ejemplos, el comandante Chávez, Fidel, sí. O sea, pero ¿por qué trascienden a la historia de estos personajes? Precisamente por eso, porque son coherentes entre sus palabras y sus hechos. Y como tú podrás ver en la historia, no hay mucha gente que trascienda en la historia. No. O trasciende, pero por cosas menos nobles. Entonces, es muy difícil eso. Es muy difícil ser coherente con tus palabras y con tus hechos. Y pues habría que investigar bien lo de este sacerdote, ¿no? Porque pues no olvidemos también que ideológicamente religión y panismo pues están muy de la mano. Esa es la cosa también, por ahí puede estar el vínculo, porque, oye, ¿cómo? A ver, es que dices, bueno, son bandazos, ¿no? A ver, este señor apoyaba a Mireles. Bueno, ¿qué cosa hizo Mireles todo el tiempo? Hablar en contra del sistema. Mireles cada vez tenía un discurso mucho más integrado e integral, constitucionalista, muy amplio. No nada más hablaba Mireles de Michoacán, Mireles hablaba de la Constitución, del poder popular, es antisistema. Entonces, ¿cómo carambas apoyas tú a un individuo de la talla de Mireles, que yo le tengo un enorme respeto a ese hombre, enorme respeto por su congruencia precisamente, y cómo te vas a un mitin de una fulana que es prosistema e inmensamente corrupta? ¿Cómo das esos bandazos? Es lo que no entiendo. Y la única explicación es la que acabas de decir, pues la religión, ¿verdad? Sí, sí. La religión. No hay mucho Samuel Ruiz, no hay mucho Saúl Vera y no hay mucho Padre Solalinde. Así es. Ellos son figuras emblemáticas ahorita, precisamente porque también en el caso de Samuel Ruiz fue, en el caso de Raúl Vera, el padre Solalinde, son coherentes con su discurso, con lo que están defendiendo, ¿sí? Pero son ellos tres. O sea, fuera de ellos, yo creo que es muy difícil. Como sacerdote, probablemente por la cuestión eclesiástica, por la cuestión formativa, ves una injusticia y ya hablas en contra de la injusticia, pero eso no quiere decir que coincidas con aquella persona con la que se cometió la injusticia. A lo mejor este es ese punto, ¿no? Sí, a ver, doctor Mireles, me parece que se cometió una injusticia con usted, yo abogo porque se le haga justicia, porque salga de prisión, pero no estoy muy de acuerdo con lo que dice, Nada más que yo soy, a mí el patrón allá arriba me manda a que pues, todos somos del mismo rebaño, así que estoy en contra de la injusticia que se cometió con usted, pero no quiere decir que esté de acuerdo con lo que dice. ¿Pues sí me explico? A ver, barajéamela más despacio. O sea, como sacerdote, tú tienes una misión pastoral, sí, ¿no? Una misión de acercarte a la gente, de llevarles consuelo, de llevarles la palabra, bla, bla, bla. ¿Estamos? Entonces, una de esas formas de llevar cierto tipo de consuelo es hablar un poco de la injusticia. Y algunos eclesiásticos pueden hacerlo, o lo hacen, diciendo, bueno, mira, lo que le pasó a tal persona es injusto. Algunos se avientan hasta ese punto de decir, mira, el que esté ahí pues es injusto, pero no quiere decir que esté de acuerdo con lo que la persona contra la cual, o sea, sobre la cual defienden de su, que se le haga justicia, no implica que necesariamente esté de acuerdo con lo que lo tiene ahí encerrado. O sea, probablemente el padre Goyo no esté muy de acuerdo con las autodefensas ni con la forma de hacer las cosas. A lo mejor él tiene otra forma más institucional de decir, podemos arreglar esto. Ajá. Pero doctor Mireles, lo respeto y estoy consciente de que con usted se cometió una injusticia. Usted no debería estar en la cárcel, usted debería estar libre. Pero creo que las cosas se tienen que hacer de manera institucional. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, pues por ahí, bueno, ya defendí al doctor Mireles, ya defendí lo que para mí es lo justo, o sea, dije lo que tenía que decir y ahora, bueno, pues ahora ya me voy a hacer lo que sí creo, también, en lo que también creo, que es, chicos del PAN, a ver, aquí estoy, yujujuju. Oye, Albert, pero a ver, otra vez vamos a lo mismo. ¿Qué acaso no fue el propio Calderón el que propició el crecimiento del crimen organizado en Michoacán? ¿Cómo sí. tú denuncias, porque el padre Goyo denunció a las mafias del crimen organizado, y luego vas y le haces el juego a su hermanita, que es igual de corrupta? Nada más, yo tengo una pregunta. ¿Está ahí eso? Yo tengo una pregunta, porque esto sí lo desconozco. Cuando el padre Goyo denuncia a las mafias, las involucró, las mezcló, las amalgamó con el gobierno de Calderón. O sea, dijo lo mismo que estamos diciendo aquí nosotros, que son lo mismo. Mira, o no, solamente las definió como mafias, como grupos de delincuentes, como narcotraficantes, esperando o creyendo que el gobierno estaba dando una lucha contra ellos. Es importante el matiz. Oye, pero Mireles habló en contra del propio gobierno, diciendo que el gobierno había propiciado las mafias. Sí, pero o sea, ¿y el padre Goyo? Pero ¿cómo defiendes tú a una persona con esa ideología y tú con otra? Bueno, no sé, la verdad me salen así como chispas del cerebro, ¿eh? No puedo yo entender. Pues porque es incomprensible el bandazo, ¿no? Sí, totalmente. Es incomprensible. O sea yo tampoco te podría decir, o sea, yo lo que te puedo decir es, entiendo que el padre Goyo esté en el meeting de Cocoa, ¿por qué? Pues porque ideológicamente son iguales. Iglesia y panismo son uno solo. Ahora, lo que a mí me extraña es que lo que tú me dices inicialmente, que denunciase las mafias y defendiera al doctor Mireles. Ahora, si hace esa defensa del doctor Mireles y la denuncia a las mafias, hay que ver hasta dónde llevó la denuncia. Porque una cosa es decir, aquí tenemos mafias, aquí tenemos narcotráfico, y están haciendo, operando así, y otra muy distinta, decir, ese narcotráfico está coludido con el presidente de la República. Hay un tramo largo entre una cosa y la otra. O puede que le hayan metido un susto también y no se quiso ver en los zapatos de Mireles también. Pero el gobierno no va a hacer eso con un eclesiástico. Ay, mi querido Albert, perdón, ¿qué no amenazaron de muerte al padre Solalinde? ¿Cómo crees que no? A Solalinde le han hecho la guerra, lo amenazaron de muerte. Está bien. Sí, pero a ver, yo creo que también amenazaron de muerte a Monseñor Vera, a Samuel Ruiz, me imagino que también, pero en realidad no llegaron a tanto, porque, a ver, un crimen de Estado contra un hombre de iglesia tiene otras implicaciones. Sí, mira, contra Solalinde la traen muy tan dura que Univisión le corrió a Rubén Luengas por haber entrevistado al padre Solalinde. O sea que lo traen, sí, pero en serio. Obviamente, tal vez la tirada sea cerrarle los medios de difusión para invisibilizarlo. Y luego de que lo invisibilizas, lo desapareces y luego. No necesitas desaparecerlo, necesitas invisibilizarlo, punto. Si no sale en la tele, no existe el problema. No sé, pero bueno, vamos a cerrar ya. Quiero hacer una propuesta aquí al aire. Yo estoy segura que vas a estar de acuerdo, Albert. Y una propuesta a guisa de anuncio. Desde la raíz va a dedicar los jueves una hora por lo menos a dar lectura a obras de gente como Galeano. Yo creo que debemos hacerlo. Yo creo que, mira, me llevé una experiencia un poquito amarga en este homenaje que organicé, porque me percaté de que qué poca información, qué poquísima gente conoce el pensamiento de un hombre como Galeano. Y me dolió en el alma, ¿eh? Y no estoy hablando de gente de Doña Pachita, no. Estoy hablando de gente instruida. ¿Cómo la ves? Una respuesta tan pobre que me pudo mucho, no por mí, porque no se conozca el pensamiento de un hombre que elevó a niveles de lo sublime el pensamiento, el humanismo. O sea, entonces es obligado difundir el pensamiento, no nada más de Galeano, pero empecemos con Galeano, de Benedetti, ¿cómo se llama este chileno? Neruda. Incluso de poetas de habla inglesa, de progresistas, de izquierda, gente maravillosa, ¿no? Es decir, dar a conocer el pensamiento empezando de gigantes de la literatura, del humanismo, empezando por Eduardo Galeano. También aquí voy a meter escritores de habla inglesa, porque también, o sea, no voy a discriminar, por supuesto que los voy a traducir, ¿no? Pero hay escritores de habla inglesa que son espléndidos, ¿no? Entonces, eso lo quiero anunciar y lo vamos a hacer, ¿qué te parece, Albert, a partir de este jueves? Pues me parece una excelente idea. ¿Me vas a poner a leer? Claro. Ay, mi patria. Precisamente. ¿Qué insinúas, compañera? No, al contrario, yo sé que tú eres que te gusta leer y que te gusta leer buena literatura. ¿Y qué literatura más excelsa que la de Galeano, la de Benedetti? Ah, Benedetti. Olvídate. Entonces, a mí me parece una idea excelente, ¿eh? Sí, me parece una buena idea. Así que bueno, pues con eso cerramos este programa. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañaron. Estuvo muy nutrida la audiencia, qué bueno, me da mucho gusto. Gracias a todos ustedes, un abrazo. Albert, un abrazote hasta Argentina. Y un abrazo, Patrick. El jueves, ¿qué te parece si hablamos más de fondo de lo que pasó en Argentina? Y en lo que está pasando en Sudamérica, ¿no? Es muy importante. Sí, sí. Sí. Dejemos de hablar del boludo ese y mejor vayamos a las cosas importantes. Exacto. Entonces, bueno, pues un abrazote a todos. Muy buenas noches, que descansen y nos escuchamos el jueves. Sigan con El Funcay.